Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos el gran maestro y la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El tema de hoy me ha gustado en particular porque tiene el puente entre lo que Dios ha hecho conmigo y lo que yo debo hacer con otras personas. El proceso de reeducación es necesario porque el pecado nos separó de Dios. Entonces el pecado ahora nos hizo enemigos de Dios porque yo tomé esa decisión a través de Adán. Y en segundo lugar, no podemos estar físicamente en su presencia. Entonces el ser humano tiene dos consecuencias que Dios debe ayudar a arreglar. La primera, la deuda de la muerte, que es algo jurídico y que pagó Cristo en la cruz. Pero tiene un segundo elemento que muchos en el entendimiento de la gracia no lo hemos comprendido muy bien, y es que el ser humano tiene un problema interno aquí en su corazón que lo lleva a pecar. Eso lo explica muy bien el capítulo número 1 del libro de Santiago. Entonces ahora Cristo tiene como tarea reconciliarme a mí con el Padre y yo volverme un agente de reconciliación. Y eso lo hizo en la cruz. Y en la cruz pagó la deuda, pero ahí no terminó su obra de salvación. Por eso, cuando en la cruz paga mi deuda, ¿qué es lo que queda? Necesito un relacionamiento con Cristo que me ayude a solucionar la segunda parte del problema, que es el problema educativo en el que estamos. Y es que yo sea capaz de amarlo y de obedecer. Para eso, el poder del cielo necesita obrar en el corazón, lo que dice 2 Corintios 5, 17. Necesita hacer de todos nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Y miren que esta nueva creación tiene relación con el mismo personaje, pero vuelto a nacer, y es entregarnos, bautizarnos y caminar diariamente con Jesús. Muchos se niegan a aceptar este caminar diariamente con Jesús porque sí o sí el ser humano tiene que aprender a obedecer a Dios, su ley de los 10 mandamientos. No le puede hacer el quite, no puede irse por otro camino. No puedo decir que es que Cristo abolió la ley y que la guardó por mí. ¿Por qué? Porque el problema no es la ley. La ley la hizo Dios y es perfecta. Si hubiera que cambiarla, esa es una evidencia bíblica de que tenemos un Dios incoherente que hizo algo malo y lo tuvo que hacer para un pueblo y cambiarlo para otro. El problema no es la ley. El problema somos tú y yo, que nos hicimos incapaces. Por eso, el retorno a ese proceso es una relación amistosa con Cristo. Y esa relación amistosa hace que yo lo ame, lo admire, camine con Él y lo amo tanto, tanto que termino haciendo lo que dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú eres una nueva criatura en Cristo? Sí, cuando lo has aceptado eres una nueva criatura. Cuando te bautizas por inmersión, eres una nueva criatura. ¿Cuál es tu papel ahora? Lo dice el versículo número 19. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oye, ya me reconcilié con Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Reconcíliate con tu hermano y reconcilia a tu hermano con Jesús. Es decir, nos volvemos gente que extiende el reino. Este mundo sería más pacífico, mejor llevado, si habláramos de reconciliación en lugar de rebelión. Que Dios nos ayude a entenderlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.